¿Sobre qué le gustaría a ustedes que me preguntaran estos simpáticos colegas que esta noche se ensañen conmigo en esto que yo no sé? Sobre el río de la Plata, ahí está. Esta pregunta es ingrata. Esta pregunta es ingrata, contéstame, amigo mío. ¿Quién se ha llevado la plata y ha dejado solo el río? En el ambiente fraterno, con gusto contestaré, la habrán llevado los gobiernos, que yo no me la llevé. Dios, a ese río lo hizo Dios, con su palabra certera. Dime tú cuál de las dos es la orilla verdadera. Te lo diré con mi voz, que las dos son verdaderas. A ese río lo hizo Dios para borrar la frontera. Mi memoria se dilata. Mi memoria se dilata con pensamientos comunes. Ese río de la Plata, ¿a quién separa, a quién une? La verdad es simple y clara, cualquiera se lo imagina, un Uruguay argentino y a ninguno lo separa. Tu improvisación tan grata, tu improvisación tan grata, hoy día hemos escuchado. En el río de la Plata, ¿en qué orilla te has quedado? Como en mis fuerzas confío, las dos orillas son gratas, y en el río de la Plata, yo de la Plata me río.